Bueno, pues vamos con el primer tema que tocamos en este ¿Qué tal el verano?, la versión veraniega de nuestro habitual ¿Qué tal cómo estamos?, lo trasladamos a los sábados, como hemos contado hace un momentito, y con la intención de refrescar este ambiente cordobés con noticias de primera mano, con música bonita y alegre, y bueno, a ver si lo conseguimos. Y como primer tema, como os contábamos, hoy tenemos en este estudio Feli Ortega a tres personas que nos van a explicar una nueva victoria ciudadana, un nuevo ejemplo de que cuando la gente, la ciudadanía, se mueve y pelea por cosas que son además justas y muy necesarias, pues al final se consigue, ¿no? Y tenemos aquí con nosotros, pues como decía, tres personas. Tenemos a mi derecha, aquí está José Luis Campal, un poquito allí a mi izquierda está Gerardo Pedró, y enfrente mía está José María Báez. Y pertenecen los tres a la plataforma La Filmoteca Se Queda en Medina y Corella. Y lo hemos traído hoy porque en esta semana se ha producido un logro que, bueno, pues que ha habido momentos complicados en los que se dudaba de que se pudieran conseguir, ¿no? Y es que la Filmoteca de Andalucía, que tiene su sede aquí en Córdoba, pues vuelva a reabrir. Y nos lo van a cantar ellos de primera mano, como tiene que ser, sin ningún filtro, y qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo. La primera pregunta que se me ocurre, por ejemplo, tú, José Luis, ¿cuándo se cierra la Filmoteca y con qué pretexto se cierra la Filmoteca? Bueno, la Filmoteca se cierra, en principio no se cierra, bueno, se cierra en marzo de 2021 con el pretexto de unas obras menores. La propia consejería percibe que esas obras no van a alargarse más de dos meses y entonces traslada provisionalmente la Filmoteca al Palacio de Congresos en Torrijos. Pero las obras se alargan inexplicablemente y desde finales de mayo no hay ya ninguna proyección, ni en la sede de Medina y Corella ni en Torrijos. Es decir, la Filmoteca ha estado 15 meses sin sede oficial y 13 meses sin proyecciones de ningún tipo. La plataforma, que no se constituye en este momento sino en 2016, porque esto viene ya de atrás, cuando la anterior consejera de Cultura, Rosa Aguilar, pretendió trasladar la Filmoteca al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en el Campo de la Verdad, y en ese momento se consiguió parar esa locura, porque no se podía considerar de otra manera, entre otras cuestiones porque el C3A no está concebido como una sala de proyecciones. Quien lo haya visitado lo ve perfectísimamente, y eso era un intento, pensábamos, de otros oscuros tejemanejes. La plataforma no se disuelve cuando se consigue parar ese traslado. De igual forma que no se va a disolver, todo lo contrario, se va a reforzar a partir de ahora con esta victoria, porque sí se puede considerar así, y porque pensamos que si no hubiera existido la Filmoteca, la plataforma, posiblemente la Filmoteca Andalucía no estaría ni las obras terminadas, ni reabierta, ni nada. Ha sido todo fruto de la presión ciudadana. Y hablamos de obras menores porque quienes han visitado ahora en la reapertura de esta semana, que se está funcionando desde el lunes pasado, desde el lunes 4, se habrán dado cuenta de que esos arreglos que se ha hecho para la accesibilidad y dos o tres retoquitos más en el patio, salvo la colocación del ascensor, que sí entendemos que eso conlleva un tiempo, pero no 13 meses, pues se han dado cuenta de que han sido excusas porque los actuales rectores de la consejería no le interesa la cultura y tiene una dotación ínfima, que es otra de nuestras reclamaciones. Entonces, gracias a la presión popular que hemos mantenido continuadamente, porque la consejera ha mentido en tres ocasiones. Anunció la apertura para noviembre, no se abrió. En diciembre hizo un acto de autopromoción en la sede de la Filmoteca anunciando la apertura en febrero e incluso los ciclos que se iban a montar y otras innovaciones que no hemos visto todavía, y volvió a mentir. Cuando a partir del mes de marzo de este año empezamos La serie de protestas periódicas delante de la Delegación de Cultura y del Ayuntamiento, la consejería quiere tapar otra vez la boca a la reivindicación de la plataforma y anuncia que en junio sí que sí. Pues ha mentido también, porque no se ha abierto en junio, sino el 1 de julio. Es decir, el 1 de julio viene la consejera a hacer una teórica supervisión de obras, que es un public reportaje para los medios de comunicación y los medios oficiales, y anuncia que el 4 de julio se abre la Filmoteca. Es decir, ha mentido en tres ocasiones. Una cosa es que nos llama la atención, todo este trabajo y esta lucha que habéis empleado para conseguir que esto no se cierre. ¿Cuánto tiempo funciona la Filmoteca? ¿Hace cuántos años, Gerardo? Creo que puede llevar a lo mejor, no sé si 25 o 30 años. Se creó en 1987. 1987. Desde entonces ha estado funcionando, ¿no? Sí, pero con el problema de que tiene, o sea, una institución pública de cultura que sigue un poco el calendario escolar, vamos. Por ejemplo, todas las filmotecas de España ponen proyecciones los domingos. Imaginaos un museo que cerrara los domingos. Cuando llegaba el verano, cuando llegaba el mes de julio, desaparecían las proyecciones y hasta mediados de septiembre no empezaban otra vez, ¿no? O sea, que era una institución con un calendario que no estaba pensado para los ciudadanos. Creo que si en el año 87 estamos hablando de 35, ¿no? No me equivoco al... 35 años, o sea, se dice pronto. Yo me gustaría, porque hay mucha gente en Córdoba que sabe qué es la Filmoteca y para qué está, pero creo que la pregunta es pertinente, José María. ¿Qué diferencia hay entre una Filmoteca y un cine? Bueno, en principio, un cine siempre atiende a una programación comercial. Los distribuidores y los exhibidores, evidentemente, pues hacen una selección de títulos. En el caso concreto de la Filmoteca, se supone que es para el análisis y la divulgación de títulos que no están en la cartelera, que no son los habituales, o revisiones históricas de figuras. O sea, que tiene un contenido de divulgación y educativo que no lo tienen encomendado las salas. Por otra parte, una institución como las filmotecas no solamente se dedican a la proyección, sino que también la recopilación de material audiovisual para que todos los estudiosos puedan acceder a ella. El acopio de todo tipo de información y documentación relacionado con el hecho cinematográfico. Esa es lo fundamental de las filmotecas. ¿De quién depende la selección de temas que se van a tratar o algunos elementos que se puedan guardar como para esa revisión o ese estudio? ¿De quién depende eso? Bueno, la propia ley que determina la fundación de la Filmoteca determina ya cuáles son sus funciones, cuáles son las líneas de trabajo que tiene que desarrollar, cuál es la dirección de quién tiene que constituir la gestión y la dirección de ese centro, y que no solamente en principio está dirigido solamente por funcionarios, sino que también por personal externo a través de comisiones técnicas de apoyo y de ayuda, ¿no? Eso ya viene regulado en la propia base de la creación de la Filmoteca. En esas mismas bases legales se estipula precisamente que la Filmoteca estará regida por un director, que es una de las reivindicaciones que todavía la plataforma sigue manteniendo viva, porque desde hace 14 años la Filmoteca de Andalucía carece de la figura de director. En 2008 se produjo el nombramiento de un programador o de un encargado de gestiones, pero que no es propiamente un director, y esa es una de las reivindicaciones que todavía sigue viva por parte de la plataforma. Por eso lo de la victoria, en realidad hay que matizarlo, ha sido una victoria pero relativa, porque la reivindicación mayor de la plataforma sigue siendo el nombramiento de director. Bueno, es verdad, pero un paso ya importante se ha dado. Sí, seguramente si no se hubiera abierto, ¿no? No estaríamos en... La plataforma lleva unas cuantas victorias. Victorias que el sistema pues trata siempre de minimizar o de invisibilizar. El hecho de que la Filmoteca permanezca en Medina y Corella es un triunfo del año 2017 de la plataforma cuando se impidió a, es que hubo hasta traslado de material y encima con nocturnidad y alevosía por parte de la consejera entonces reinante, la señora Aguilar, que trasladó material bibliográfico y filmográfico a la sede del Centro de Creación Contemporánea. Y en ese momento se paró. Eso fue un... Ahora está, han pasado unos años y parece que aquello pues fue una cosita, pero no, aquello fue una movilización incluso mayor de la que ahora se ha producido. Y digamos no que fue más corto el espacio. Y no solamente se produjo el traslado, sino que además durante el traslado las cajas, por ejemplo, de parte de la de los fondos de bibliográficos, que la Filmoteca también tiene una fantástica biblioteca especializada en cine, pues parte de esos fondos se almacenaron en unas condiciones no idóneas, en una zona donde había unos depósitos de gasoil, hubo unos derrames de gasoil y parte de esos fondos se estropearon, se deterioraron. Esto realmente es justo todo lo contrario a lo que tiene que hacer encomendado una institución como la Filmoteca, que es la preservación de todo tipo de bienes relacionados con la cinematografía. Si eso depende de las instituciones culturales, los que se tienen que responsabilizar de la cultura, ¿por qué se indiferencia con una Filmoteca? Porque realmente, como ha dicho antes José Luis, efectivamente, yo creo que la Consejería de Cultura ahora mismo, pues bueno, ahora mismo no, realmente hay que reconocer que la Consejería de Cultura dentro del organigrama de la Junta de Andalucía siempre ha sido un florero, o sea que realmente se ha mandado siempre, se ha destinado... Hombre, que Rosa Aguilar fuera consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, pues ya indica los niveles de preocupación político que tenían sobre la cultura, ¿no? Porque Rosa Aguilar es la persona menos idónea para dirigir la cultura. Bueno, pues algo parecido se puede decir de Patricia del Pozo, la actual consejera, ¿no? Es la persona más inoperante que se pueda tener y realmente es una prueba, una evidencia de que bueno, que la cultura realmente no tiene una finalidad. Justo cuando estuvo en la inauguración el día 1, nosotros la plataforma nos manifestamos delante de la Filmoteca y ella cuando llegó intentó acercarse para nosotros para demostrar que tiene un talante dialogante y tal, y no la dejamos hablar. Esto incluso fue algo un poco controvertido para algunos miembros de la plataforma, porque lo bueno que tiene la plataforma es que cada uno es de su padre y de su madre, y entonces y todos lo que estamos es unidos por la defensa justamente de la institución, ¿no? Entonces en un momento determinado ella no la dejamos hablar porque argumentaba precisamente que estas obras se habían hecho precisamente cuando había llegado el poder el PP al poder, ¿no? Y es completamente pamplinoso, ¿no? Normalmente un tipo de obras como estas, que son de accesibilidad, pues las acomete, y que además se ha financiado con fondos europeos, pues estos se acometen por iniciativa de algún técnico. Los técnicos de la Delegación de Cultura o de la Consejería de Cultura saben perfectamente que la Filmoteca, que se construyó hace 35 años cuando la accesibilidad no era obligatoria en los edificios, pues incumplía esa norma y sabían que tenían tarde o temprano que adaptarlas. Y en un momento determinado ven que hay una posibilidad de financiación europea, lo captan, se lo dicen al director general y los papeles tiran para adelante y el expediente sigue para adelante. O sea, que esto de que realmente quererse poner la medalla el PP, de que ellos han sido los que han hecho una obra que además es ridícula y que además realmente entiendo que ha tenido que ser por iniciativa puramente técnica. Yo creo que aquí la única medalla, si alguien se la tiene que poner, es la gente que habéis estado ahí peleando en primera línea. Sí, pero durante eso este tiempo. No verás que nadie nos la ponga. Bueno, pues, nadie nos la ponga. Pues tendremos que ponérnosla nosotros, no, José Luis, cada uno y cada no una. No ha sido solamente en esa ocasión, como comentaba, del año 2017, cuando se para el traslado, que eso fue muy gordo, sino que gracias a la plataforma, hay gerente ahora mismo en la Filmoteca, porque el gerente anterior presenta su dimisión en el mes de diciembre y no se nombra hasta que la plataforma insiste a través de comunicados de prensa y a través de manifestaciones en la calle de que se necesita no solamente el nombramiento de un director y la reapertura de la Filmoteca, sino el nombramiento del gerente. Y se consigue que la propia consejería pues acceda a ello, y evidentemente nunca se va a reconocer que eso ha sido a través de una reivindicación ciudadana, y luego la reapertura de la filmoteca ha costado, pero ha costado porque hemos estado en la calle. Gerardo, hemos estado en la calle explicando las cosas. Gerardo, me gustaría que nos indicaras cuál es la respuesta de la población ante la participación de todas las ofertas que haga la filmoteca a la ciudadanía. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo consideras tú es aceptable o piensas que hay algo más que habría que hacer? Hombre, digamos que ahora hay un problema, que tú has fidelizado a una serie de espectadores, y cuando tú tienes una institución cerrada más de un año, pues volver a captar a los usuarios cuesta bastante. O sea que yo creo que habrá ahora como un tiempo hasta que se reajuste el número de espectadores. Pero vamos, de cursos anteriores, cuando se ha puesto alguna película interesante, contemporánea, de estas que solo la ponen en Madrid, pues a veces había unas colas brutales allí en la filmoteca, ¿no? Y luego, respecto a lo que hemos comentado antes de tener un director, es que si tuviéramos un director, pues eso se reflejaría en que la filmoteca tendría un presupuesto decente, cosa que ahora tiene un presupuesto ínfimo. De hecho, muchas veces ves que el programador lo que busca son convenios con embajadas de Madrid para poner un ciclo a lo mejor de cine polaco, fundamentalmente porque el criterio es que le sale gratis, ¿no? Entonces, eso, si tuviéramos un director de la filmoteca, pues lucharía porque el presupuesto se elevara, ¿no? Y eso además choca con que luego lleguen unos premios Goya y resulta que hay ocasiones que hay multitud de candidatos andaluces, ¿no? Lo cual nos indica que el sector audiovisual andaluz es potente, ¿no? Y una entidad que debería de velar por eso, pues sería la filmoteca. Es que eso hoy iba a comentar. Es evidente ahora que el cine andaluz está en un momento de... Bueno, lleva muchos años, ¿no? Podemos hablar de 20, 30 años de un auge fantástico, ¿no? Gente buenísima. No solamente el cine andaluz, en general toda sí. La creación en Andalucía. Sí. Pero fijaros que Andalucía es la única comunidad de España en la que no hay apoyos directos ni a los creadores, ni siquiera a los gestores, a los galeristas. Los galeristas de toda España, por ejemplo, cuando van a Arco o cuando van a ferias internacionales, sus comunidades les financian una parte de los gastos. En Andalucía no se hace nada de eso. Hay un interés que sea manifiesto por los gobernantes para que esto no se prolongue, no se expanda. ¿La cultura en Andalucía? Hombre, es evidente, la cultura siempre, cuando tú formas a una persona culturalmente, estás formando a una persona críticamente. Y entonces, pues evidentemente, para un político andaluz que siempre, de alguna manera, tiene ese apego al caciquismo y a esta cosa del siglo XIX de controlar al votante, pues es importante. En Andalucía, desgraciadamente, solamente hemos sido gestionados por el PSOE y por el PP. No nos engañemos, el PSOE se distingue precisamente por tenerle mucho miedo a las opiniones públicas, ¿no? Pero en todo caso, como un mensaje de esperanza, ¿qué podríamos decir de la filmoteca? ¿Va a relanzarse el apoyo de la ciudadanía? ¿Va a recuperarse? ¿Todo eso es posible? Puede ser, evidentemente. Hay que tener en cuenta que la filmoteca no solamente tiene las proyecciones de cine, sino que también sus instalaciones están abiertas para los cursos de estudiantes, de máster, y tiene convenios con la universidad, con distintos centros educativos, pues, pero evidentemente todo eso lo veremos a partir del curso que viene, y supongo que tendremos que darle, como ha dicho antes Gerardo, un poco de margen de tiempo para que se recupere. Bueno, lo deseo es que todo eso vaya estupendamente bien, que la gente vuelva a incorporarse a esa actividad cultural tan importante, y dar las gracias a Gerardo, a José Luis y a José María por estar esta mañana con nosotros. ¿Quieres agregar algo más? No, simplemente me gustaría, porque ahí lo ha apuntado un poquillo José Luis antes, a partir de septiembre, porque me imagino que ahora pararemos un poquito con el calor, pero a partir de septiembre, ¿la plataforma en qué se pone? Hombre, se pone en unas cuantas cosas. Primero que vamos a... Yo lo he dicho en alguna ocasión, la plataforma, aparte de ser un foro de expresión libre, ciudadana y plural, o sea, no hacemos bandería de absolutamente nada que no sea la cultura cinematográfica, aparte de esto, va a actuar como foro vigilante. Vigilante porque no nos fiamos absolutamente para nada de lo que la Filmoteca trate de hacer, o incluso vamos a utilizar el verbo tramar, porque estamos escaldados sobre esto. Y tiene que aparecer un aforo vigilante. Y ahora lo principal es conseguir que vuelva a aparecer en la distribución de puestos de trabajo de la consejería el cargo de director. Un director no es un programador, un director no es como lo actualmente usa ese cargo el señor García Casado, un responsable de contenidos. Eso es un eufemístico, o es un eufemismo risible, que no significa nada. Se necesita la figura de director porque hay que aglutinar toda esa propulsión de la Filmoteca. No puede actuar como un elemento que atienda a los máster universitarios, ni que vele por la protección del patrimonio fílmico, ni que consiga una programación puntera, si no hay una cabeza visible que tiene que estar en todos los foros cinematográficos españoles. Porque es que da la casualidad de que uno se va a los festivales y ve a directores de todas las filmotecas, menos a los representantes de la andaluza, porque dicen que no hay presupuesto. ¿Cómo no va a haber presupuesto para que alguien, un programador, y por ejemplo estoy pensando en Ramón Benítez, que es un programador excepcional de la Filmoteca de Andalucía, no pueda acudir a los festivales donde se va a enterar de aquello que puede interesar a los ciudadanos cordobeses para traerlo a la Filmoteca? Y eso necesita un equipo rector fuerte, y eso la consejería tiene que percatarse y asumirlo. Y la plataforma, entre otras muchas cuestiones, y el presupuesto también, obviamente, porque va unido a esto. Es inconcebible que las cofradías en la última legislatura hayan tenido una dotación de casi 6 millones de euros y la Filmoteca no llegue ni a 300.000. Es decir, que es Filmoteca de Andalucía. Claro, que no de es. Andalucía, no es Filmoteca cordobesa. Estamos hablando de la sede principal. Estos últimos 15 meses ha sido sonrojante que estuvieran abiertas todas las sucursales de la Filmoteca Andalucía menos la sede principal. ¿Alguien se imagina que el Cine Doré en Madrid estuviera cerrado y hubiera sucursales en pedanías de la ciudad? Eso es inconcebible, pero parece que a los rectores de este gobierno ultraconservador que nos malgobierna, pues parece que es que no le dan mayor importancia. Están obsesionados con el Rocío y otras cosas, y así nos van a... Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el mensaje de que a partir de septiembre la ciudadanía cordobesa en particular, porque está aquí, porque además tenemos que tener orgullo de que precisamente esté en Córdoba la Filmoteca, que siempre nos quejamos de la centralidad y de, bueno, pues por una cosita que tenemos, y que además de ese calado cultural y de ese calado de todo tipo, pues nos toca defenderla a todos y a todas, ¿no? Entonces, a partir de septiembre estaremos muy atentos, tanto en el periódico como aquí en la radio, a todo lo que hagáis y promováis, lo publicaremos y animaremos a la ciudadanía que se sume a defender algo que es imprescindible y que bueno, que tenemos que tener con orgullo aquí en esta ciudad. Muchas gracias a los tres por haber estado. Ha sido un lujazo teneros aquí y saber cómo va la historia de la Filmoteca. Muchas gracias.